Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro. Corazón de agua. La siembra de la laguna de Ayagualtempa. Reina Rosendo Herrero. Nací y crecí aquí en Ayagualtempa, del otro lado de la laguna. Me vine para esta casa cuando me casé. En el pueblo había puras huertas. Nosotros fuimos a sembrar allá lejos. Cuando me pidió mi marido que viniéramos al pueblo, aquí llegamos. Mi hermanito vivía aquí cerca. Le dieron su casita. Cuando yo crecí, ya estaba la lagunita. Pero a mí me espantaba mi mamá, mi papá y mis abuelos, porque nos decían, «No anden cerca de la laguna». Como hay agua que bajaba de la montaña y que servía para la huerta, me decía mi tía, «Ten cuidado cuando vayas a dejar la comida de tu papá, porque allá cerca hay un lagarto en la laguna y puede salir». Dicen que en verdad estaba ese lagarto y salía. Decía mi abuelito que estaba dentro de la laguna. Mucho más antes no había laguna ni agua. Había un camino real. Por allí pasaba, mero en medio de la laguna. Allí dentro, a la mitad, hay una piedra tapada con el agua. Y es una cueva grande. Antes era un lugar amplio y parejo. Allí dormían los comerciantes porque ese era su camino. Esos comerciantes llegaban hasta Yutla. Estando allá, un día pensaron, ¿por qué no llevamos de esta agua para nuestro pueblo y la sembramos y así tenerla en nuestra casa? Unos no querían. Dijeron, no se va a acostumbrar el agua de aquí en nuestro pueblo así de rápido. Pero decidieron finalmente traerla. La trajeron en una botella y también agarraron a ese lagarto cuando era pequeño y lo metieron en la botella con el agua y así se lo trajeron. Al llegar sembraron esa agua, la enterraron con la botella, allí mero donde está ahora la laguna grande. Después se fue haciendo mucha agua, tanta que la quisieron secar. Uno de los señores dijo que no la secaran, porque si no se enojaría mucho y que se secaría para siempre. Nosotros ahora sacamos el agua con una bomba para las huertas. Yo dije, voy a ver cómo está esa agua. Entonces miramos que ya la gente allí lavaba. Siempre se veía ropa tendida en la orilla. Fui a ver, pues, si ya habían hecho un pozo. Salía mucha agua, pero nunca miré a ese animal que dicen que salía. Dicen que Dios no dio licencia a San Miguelito, que es el santo de aquí, para que le diera permiso de salir a ese animal a espantar a la gente. Los principales se hablaron, convocaron una junta y dijeron, «Hay que pedir cooperación para que el sacerdote celebre una misa, para que ese animal salga de una vez de la laguna y no ande aquí espantándonos». Dicen que sí se salió. ¿Quién sabe por dónde se iría? Dicen que ya tenía hijos y se comían a los animales. El padre dijo, «Ahora ya no se espanten, ya se fue ese animal». Fue mi abuelo quien nos contó esa historia. Así fue como nació el agua. otra vez me espantó esa agua. En ella viven unas culebras grandes. Yo había ido a lavar y me encontré con ese animal atravesado, estirado. Yo salí corriendo. Otro día me espanté porque a mi jícara se la llevaba un remolino de agua. Me metí a sacarla con un carrizo que tenía un gancho, pero no la encontré. Eso quiere decir que hay vida en el agua. Una vez vino uno de Chilapa a prohibir que lavaran y se acercaran los niños ahí. Desde entonces ya nadie lava ahí. Ahora, como se encontró agua en la barranca, la gente va a lavar y a bañarse ahí. Muchos ponen su ofrenda en la laguna para que suelten la sombra de los que se van a bañar y los han espantado. Mi hermano se fue a bañar con su amigo un día y, a la mitad de la laguna, sintió el agua bien fría. Sentía que le jalaban los pies. El agua se movía como un remolino. Seguramente los que allí viven no quieren que la gente se bañe. Corazón de agua. Relatos de la tradición oral de los ancianos nahuas de las regiones centro, montaña y norte de Guerrero. Compiladora Rosalba Díaz Vázquez. Narración Norela Espinosa Dueñas. Producción José Luis Méndez Castro.